En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz. Con Salud Botaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. La provincia sigue bajo la borrasca Leonardo. Grazalema vive una situación inédita tras precipitaciones históricas que han superado los 600 litros de agua por metro cuadrado en un solo día y han convertido sus calles en auténticos torrentes. En las últimas horas ha habido desalojos también en la zona de la Janda, en Vejer y en Barbate, un desalojo preventivo para los vecinos que viven en zonas susceptibles de inundarse. Son algunos de los titulares que nos deja la borrasca. Enseguida se lo contamos todo, pero antes vamos a conocer con detalle la previsión del tiempo. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Este jueves en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, donde se pueden recoger 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, por la tarde en el litoral se irán abriendo algunos claros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se prevén máximas de 18 grados en Cádiz, Jerez, Rota y Arcos de la Frontera, 17 en Algeciras. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de la componente suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo en intensidad por la tarde. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. En la realización, Paco Castro, 6:52 minutos casi de la mañana. Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y lo vamos a vivir contigo en Canal Sur Radio desde el 8 de febrero, en Carnaval Sur. Apuramos los últimos días en una competición maratoniana y única. Carnaval Sur. Este próximo domingo desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candó, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio. Tu palco del Carnaval. Las noticias de Cádiz. La provincia de Cádiz sigue bajo los efectos de la borrasca Leonardo. Grazalema se lleva la peor parte, vive una situación inédita tras recibir precipitaciones históricas que han superado los 600 litros de agua por metro cuadrado y han convertido sus calles en auténticos torrentes. Ha sido tal la magnitud de la lluvia que el agua ha salido por las juntas del suelo de las casas, los enchufes, y ha reventado paredes de algunas casas. Ha sido necesario el despliegue de 300 efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y ha habido que desalojar de momento a 60 vecinos, porque por el interior de las casas bajaba la corriente del agua. Esto nos contaba una vecina. ¿Hay más casas? ¿Usted sabe si hay más casas afectadas? Pues yo creo que sí, por lo que le he escuchado a los vecinos, pero no he podido salir de aquí. Claro, ¿aquí cómo estáis? Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Lo veo, entra por el patio, ¿no? Por patio, por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Pues lo decía la propia vecina, por los enchufes de la luz. Eso en Grazalema, un herido en Ubrique, se cayó un cascote de piedra y ha tirado una vivienda en esa localidad, en Ubrique. La crecida del río Barbate en las últimas horas ha obligado al desalojo preventivo de vecinos de Vejer y Barbate, que viven en zonas susceptibles de inundación. Ambos ayuntamientos prepararon instalaciones para acoger a las personas que lo necesiten para que pasaran la noche. Una crecida del río como consecuencia del desembalse de los pantanos ha sido el motivo para que se haya tomado esta decisión. Escuchamos a los alcaldes Miguel Molina de Barbate, Antonio González de Vejer. En cualquier lugar que puedan ser susceptibles de que el nivel del río les pueda llegar, desde aquí va a estar yendo incluso la Guardia Civil y bomberos y Protección Civil se van a acercar a aquellas viviendas en las que puedan estar, diciéndoles que tienen que desalojar de inmediato todas sus viviendas. Vejer estaba ya preparado y previsto para este tipo de incidencias. Y tenemos habilitado el complejo deportivo Ciudad de Vejer con todo lo necesario para aquellas personas que no encuentren alternativa habitacional. Por lo tanto, prudencia, tranquilidad, está todo controlado. Por la tarde-noche volví a comparecer el consejero de emergencias Antonio Sanz, que decía que no hay que bajar la guardia, que la post-lluvia también entraña riesgos, y anunciaba que se recupera la actividad presencial en los colegios y en los centros de día, aunque no en todos. Esto decía el consejero.